reconozco que eres Dios y que estoy necesitado. Reconozco hoy tu voz y respondo a tu llamado. Hoy postrado ante tu altar, reconozco tu grandeza y te doy mi adoración. Sé que el tiempo ha llegado. Es un encuentro cara a cara, respirando el mismo aire, tú y yo. Es un encuentro cara a cara, respirando el dulce aliento de tu amor. Hoy postrado de tu altar, reconozco tu grandeza y te doy mi adoración. Sé que el tiempo ha llegado.